te vas sin hablar y nada detiene tu fe. Se me ha ocurrido a la radio llamar para pedirte no olvides jamás lo mucho que yo te amé. No me rompas la inocencia, que esta noche lloraré de soledad si tú no estás. Si está lejos tu regreso, déjame un millón de besos que me hagan pensar que tú jamás te irás. Moriré si tú te alejas, no me rompas la inocencia, que esta noche lloraré de soledad si tú no estás. Si está lejos tu regreso, déjame un millón de besos que me hagan pensar que tú jamás te lejos.